アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ay, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Llegamos. Bueno, ya estamos aquí desde hace media hora, pero andaba checando lo del top 10 y pues los últimos ajustes para el programa en vivo, ya saben. Qué cosas. Bueno, ok. Esto que está comenzando es Alianza Anime con su servidora DJ Aotame. Hola, hola. Gracias. Ay, ahora el IRC. Me desprecia el IRC. Ah, muy bien. Ay, tenemos varios mensajes aquí. Ah, ¿qué onda, Kiyome? ¿Dónde andas? ¿Cuál video? ¿Cuál video? ¿Cuál video, Carlitos? O sea, a mí no entender. Camina. Pablo B es el único activo. Bien. Guerrero X, saluditos. Eduardo Bravo, perdón, me quedo Eduardo Bravo. Es que andaba viendo lo del Top 10 y andaba descargando la música y todo eso. Ya sabes, perdón, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal la semana? Muy bien. Aunque se me está yendo rapidísimo el día. Ya llegué, aplausos. No, yo creo que no, mi querida Kiyome. Perdón, es que aquí Kiyome habla. gracias, mi querida Kari Himura. Gracias, hola. Saludos a Fake y a RC Nexus, o Fake. Fake. Saluditos. El IRC, entonces voy a acusar al IRC contigo, Akari. Hola, bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime. Yes. Al fin es martes. ¿Cómo martes, Pablo B.C.? San Martes. Y Santa DJ Yaume. ¿La patrona de qué? No. Dice la patrona de las lolis, las sopais y el Yuri. Por Dios. Ya está aquí. Lista para traernos esas cosas que tanto le gustan a ella. Oh, por Dios. ¿Qué pasas? Sí, bueno. Kiyome. De hecho, tiene Facebook Kiyome. Eduardo Bravo. Por ahí aparece en el grupo. Ah, por cierto, vías de contacto. Aprovechando que ya tocamos el tema del grupo. Vías de contacto para que te comuniques aquí. Alianza Anime, que es el programa que está ahorita al aire. Estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Ome, nuestro grupo de Facebook. Ahí puedes enviar tus pedidos, dedicatorias y demás. Ahí nos buscas, es un grupo de Face súper exclusivo. La creme de la creme está ahí. Y también andamos en el IRC, nada más que nos deja entrar el IRC. Se puso de nena ahorita. Vamos a estar también ahí en www.animenexus.diagonal. Ay, ya se va a acabar la música de fonda. Y no me dicen. Por cierto, ¿alguien recuerda cuál es mi música de fondo? ¿Cómo se llama? La de Navidad que uso luego. Es de un videojuego. Creo que es de este videojuego para bailar. No sé cómo se llama. Y lo peor es que no me acuerdo del nombre de la cancioncita que utilizo como fondo musical navideño. A ver si el Just Dance. Sí, creo que sí, de Just Dance. Yes. No, Cari, que el IRC no me deja entrar, me queda Cari. Just Dance, sí, es una canción ahí navideña, medio pegajosilla. Dice, creo que tengo Facebook, Kio, me dice, ni que fuera fantasma. Sí, ¿verdad? Ya son las 7:15, por Dios. Bueno, ya vámonos. Porque luego Kino dice que 30 minutos de introducción. Pues ya vámonos con música de una vez. Vámonos con canciones de Navidad, ¿qué les parece? Ya que andamos en diciembre, yes. Muy cerca Navidad, Año Nuevo y todo eso, todo ese show. Vámonos con el tema de un tema de Santa Claus. Seguido de el tema de Campana sobre Campana. Vamos a escuchar estos dos temitas en versión japonesa, por supuesto. Y pues enseguida regresamos a esto que es Alianza Anime con DJ Yaome. Y hoy presentamos, por cierto, hoy presentamos el Top 10 de noviembre, el que ustedes propusieron. Aquí ya lo tenemos, chicos, listo para sonar. Vamos con esto y enseguida regresamos con la posición número 10 de este Top 10 de Alianza Anime del mes de noviembre. Chica, y enseguida regresamos.

Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, y pues ya regresamos. ¡Qué lindas canciones! me encantaron. Me sentí así tipo en un anime, ¿no? Cuando ponen sus temitas navideños. Cuando justamente está esta época en el anime, nunca falta. Y así tipo festival navideño, ¿no? En el anime. Hermoso, hermoso. Ok, y aquí la señorita Gwen. Parece que le gustaron nuestra selección de temas musicales. Qué bien, me queda buen. Tenemos todo el disco. Así es. Ok. Ah, bueno, bueno, está bastante movido el fake. Fake y RSE. personalidades. No, ya no. Una más y me vuelvo loca, ahora sí. Saludos a Shion, Carlitos y Man. ¿Qué onda, men? Saluditos. Ah, ya, yeah, sí. Para el próximo video. Para el próximo video. Próxima semana, perdón. Vaya Rolls Christmas. Sí, creo que es este. Domeki. Ay. Sí, sí, es este tema. Te voy a levantar un monumento. Me caí. Perdón. Ok, bueno, pues tenemos aquí el Top 10 de noviembre. Recuerdan, a ver si recuerdan, que justamente cada semana yo les preguntaba, hacíamos una encuesta al final del programa, ahí en el grupo de Alianza Anime, les decía, ¿cuál fue la mejor canción japonesa que escuchaste esta semana? Del lunes al martes tal. Del mes de noviembre, cada semana de noviembre hicimos esta encuesta. Pues ustedes propusieron varios temitas musicales. Y pues los más votados fueron los que alcanzaron a colarse en el top 10 de noviembre de Alianza Anime con DJ Yaome. Ahí está tu tema navideño. ¿Seguro? ¿Seguro que es este? No sé, y lo malo es que San Camina de Atocha no ha venido. Él sí ha de saber. En fin. Aume ya se volvió loca. Sigue hablando sola y creyéndose una ballena. ¿Cómo que ballena? Yo era una... Yo era una chica llamada Kiyome, a la cual le gustan los mangas de chicas que se dan besitos. ¡No! Pablo, ese es un pervertido. ¿Lo dudo? Pues sí lo dudo. Porque... No sé, hermana. A ver, ahorita vemos si eso no es. A ver. Bueno, vamos con la posición número 10 y 9, ¿no? De una vez. Porque ya el tiempo es oro y luego llega Rash Bash de... Oh, quiero transmitir al... Pues hay que dejarle a Rash Bash transmitir. Ok, vamos con estas dos. Dos temitas. Están interesantes, ¿eh? Hay varias propuestas ahí, musicales interesantes, pero en una sí se pasaron. Bueno, vámonos con la 10. Déjenme una vez la programo. La 10. Por ahí también está mi Inuyasha. Qué padre. Se coló un temita de Inuyasha. Consta que yo no lo propuse. Ustedes lo propusieron. Y genial, no la agarra el Samuel. Broadcast. Ay, este es Samuel Burrocas. Ah, y ya tenemos nuevo programa, ¿verdad? Tenemos nuevas integrantes a la familia de Radio Anime Nexus. Ya les dieron la patadita de la buena suerte, mis queridas chicas. O todavía no. Ay, lamentablemente no pude escuchar su debut. Ah, pero tienen el podcast, ¿verdad? Voy a escuchar el podcast mañana que vaya ahí en el transporte público. Lo voy a escuchar. Qué padre. Es que se me complica su horario. ¿Por qué los viernes, niñas? No, no, no. Viernes a las 5. Se me va a complicar, escucharlas. ¿Por qué me hacen sufrir? Se me va a complicar algo escucharlas. Pero bueno. Así es este. Ahí está. El San y yo. Tenemos una... Ay, ya se puso el tema musical sin querer. Es que la apreté muy fuerte. Ahí está. Perdón. Listo. Ahora sí. Vamos con algún comentario antes de irnos. ¿Marquitos? No, es Pablo B.S., de hecho. Ah, ya voy, güey, ya voy, perdón. Ahorita voy al IRC. Está bien, me queda, güey. Les damos la patata de la buena. Suerte. Gracias. Pero vamos con la posición número 10 del top 10 de noviembre, que es Wa Circle Hana y Toki. Vamos a escuchar este tema, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Y de una vez nos vamos con la posición número 9. Vamos con Hana Blue Sky. Vamos a escuchar esto. La posición número 9 del top 10 de Alianza Anime de noviembre. Vamos a escuchar estos dos temas y enseguida volvemos. Este es Radio Mirex, la número en la Dreamer Game. ¡Palmares! Chica, y listo. Tenía secuestrada mi computadora, ¿eh? Ay, no dejaba hablar. Ok, perfecto. Ah, parece que mi problema es con el Chrome, ¿eh? No con mi internet. Listo, ahí está. Es que me estaba escuchando doble y eso confunde. Sí, tengo muchas personalidades, ahora imagínense, escuchándome doble. Ok, sí, es el tema musical que me pasó Domeki, que me pasó Carlitos Imán, sí es. Mi tema navideño, ahorita lo colocamos. Ay, qué bueno, cada año me pasa lo mismo. ¿Cuál es mi tema? ¿Qué? ¿Música de fondo navideña? Siempre hago la misma pregunta, qué barbaridad. En fin. ¿Qué les pareció el puesto número 9 y 10? Interesante, ¿no? 9 y 10, los menos votados, pero alcanzaron a entrar al top 10 de este mes de noviembre. Tenemos la posición número 8. Ahorita la colocamos, vamos a ver si hay algunos comentarios. Ah, a ver qué nos comenta Akari Himura. Ok, sí, ya me cambié a Explorer, compañera Akari, ¿eh? Compañera locutora Akari Himura. Gracias. Ok, perfecto, ya estamos aquí en Explorer. Se ve más ligerito. Y yo que estoy casada con el Chrome. Qué barbaridad. Ni modo, Chrome. Te voy a tener que engañar. ¿Para qué te pones de nena? Ahí está. También voy a abrir mi Face desde ahí porque me anda dando problemillas. Hey. Ok, ¿sí entramos? ¡Sí entramos! ¡Giga! Y recordé mi clave. ¡Hola, Gwen! Saluditos a Folken, a Kari. ¿Quién nos anda por aquí? En el IRC. Sí, como que está más ligero en Explorer. Pero como que me da la página diferente. Bueno, pues saludos aquí a todos los del IRC. Ya pudimos entrar, por fin. Gracias, me queda Akari, por el dato. Sí, ya colocamos el post de comentarios, por cierto. Y de pedidos musicales ya está también ahí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. Ya andan ahí colocados para sus pedidos, comentarios y demás. Dejen ver, por aquí veo que alguien escribió. Perfecto. ¿Qué onda, Kino? Saluditos. Saludos, compaye. Saludos. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Nada más. Miren quién puso la imagen. Uy, luego de exigentes. No es que esté mal lo de la media hora, no me malinterpretes, comadre. Oh, pues yo pensé que sí te molestaba. ¿Cómo se hará usar otro explorador que no sea el Google, el desmadrugado? Pues creo que te lo recomiendo bastante. Rolando Hernández, el top 10 ha empezado, yes. Joana, ¿verás que sí? Domeki, el ending de un muy buen anime de la temporada, Majo. Sukai no Yome, así es, ustedes lo propusieron. O la novia del mago antiguo en la posición número 10. Yes. Ese clon ya no sirve tan bien como antes. No, ya no es tan chévere como antes. Sí, ¿verdad? Fue lo más chistoso que sonó el tema de Perlita ahorita. El Firefox, sí, también es bueno. Típico, que el clon se sabe todas las mañas, pero uno no. Sí. No, y lo peor es que es programa en vivo. Eso fue lo que más me dolió, que me fallara el Chrome con programa en vivo. Por fin, post de comentarios. ¿Es top 10 de que opáis, lolis, waifus? No, top 10 musical. Faltó el anime de la niña y el robot. Ok, vamos a ver si hay pedidos musicales. Ah, sí, sí hay pedos musicales. Vale. Uy, hay varios. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos con la posición número 8, seguido de dos pedos musicales, ¿qué les parecen? Vamos con la posición número 8 de este top 10 musical de Alianza Anime del mes de noviembre propuesto por ustedes. En la posición número 8 está Reply de BAMS. Vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No te despegues del top 10 Alianza Anime de noviembre, que ya volvemos. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Nexus. Siempre ocurre lo inexplicable. Cristina Hernández, y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Listo, ya regresamos. Ay, esta computadora me secuestra. Ay, ya ni fondo musical tenemos, qué barbaridad. Ok, bueno. Ay, fondo musical, porque así me siento... Siento muy rara. Bueno, de por sí. De por sí soy rara, me siento más rara. Ok, acabamos de escuchar un bloque de Sailor Moon, por supuesto. Pensé que en ese, en esa canción, bueno, ese montón de canciones, venía la musiquita de madurez y no, no viene. Qué lástima, voy a tener que seguir buscando. ¿Qué nos comentan por aquí? Sí, de hecho tuve que cerrar la página porque aquí a San Java se le ocurrió hacer una actualización y pues ya, cerré todo. Se puso loquita mi compu, es bien loquita. Ok, gracias, me quedó Cari. ¿Qué onda? Parezco nueva, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver si hay más comentarios. Ahorita nos vamos a ir con la posición número 7. Qué rápido. Rapidísimo. Hi. Y la otra semana les tenemos... es que, bueno, sí, sí será sorpresa. Bueno, un proyecto que tenemos pendiente, no sé si se acuerden, hace mucho tiempo. De hecho, hicimos una encuesta para decidir el nombre y todo. Así que básicamente es proyecto de todos nosotros, porque lo planeamos juntos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Y pues la próxima semanita, primero Kamisama, que estamos por aquí, les tenemos ahí el lanzamiento, ahora sí, oficial, de este nuevo proyecto aquí en Alianza Anime. Esperemos les guste. ¡Ay, qué pasó! ¡Ah, ya! ¡Ok! Este nuevo proyecto que esperemos les guste. Nos vamos a lanzar una nueva aventura. Vamos a poner más contenido aquí al programita. Y pues esperemos que sea de su agrado. en colaboración con Carlitos Simán, por supuesto. Ok, pues ando ahí descargando pedidos, no temáis. Y si Rush Bash no llega a las 9, pues le seguimos, yo creo. Esa canción da ganas de hacer una Sailor Moon, sí que sí, ¿verdad que sí? Sí, de hecho ya me había parado ahorita para la transformación y todo. Dice, ¿qué? Faltó el anime de la niña y el robot. O me actúa la siguiente película de Fragmentado. ¿Qué? Rolando. También otro opening que está genial es el de Inuyashiki. Ese anime lo veo día tras día esperando sus nuevos episodios. Marian, Mayra. ¡Ay, qué milagro! Me queda Marian. Buenas noches, hermosa DJ Yaoma, disfrutando este top 10. Muchas gracias, muchos saluditos desde Lima, Perú. ¡Yeah! Y arriba, Perú. Top 3. Hero Man, Witch Admission, Kuei Asuka, The Witch, The Devil. Ok, comenta Sebastián. Usted no es rara, comadre, yo soy el raro. Ese Java se siente solo, por eso se actualiza. Si la computadora de Ome no explota, sí se arma la pachanga. Pues ya se había portado bien mi computadora. No sé qué pasó ahorita. A ver, dejen ver si me deja descargar los pedidos, porque hasta eso la señorita se pone loca. Ándale, ándale. Se toma su tiempo, Bueno, en fin. No olviden sintonizar todos los programas de Radio Anime Nexus, chicos. Tenemos varios programas, nuevas propuestas también ahí de programa. Programa de mi querida Akari, Gwen y Sopitas, por supuesto. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora México. Les quiero ver el nombre porque está medio difícil para mí ese nombre. Así que escúchenlas a ellas. Todos los viernes a las 5 de la tarde, hora México. No se les olvide. Ahí traen muy buenas ideas, mis queridas chicas. Las Ramen Girls traen muy buenas propuestas. Y pues escúchenlas también. ¿Quién más anda por aquí sintonizando? También pueden sintonizar a Tokiji-kun, por supuesto. Oficialmente todos los jueves a partir de las 11 de la noche, hora México, si no me equivoco. Y también a Matsuri todos los domingos de 3 a 5 p.m. hora México. No se les olvide sintonizar. A mis compañeros, ¿y qué más? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues ustedes chequen ahí la programación de Radio Anime Nexus y pues dense el tiempo de escuchar cada programa. Seguramente alguno o todos les van a agradar, como Alianza Anime. Ah, no es cierto. No es cierto. Bien, vamos a ver qué más comentarios tenemos por acá. Pablo Beso está loco. Dime algo que no sepa. Sí, ya vi que anda ahí platicando con Kiyome. Oh, muy raro, por Dios, la imaginación vuela. Comenta Pablo Beso. ¡Qué bárbaro! Ok, bueno, vámonos con lo que esta señorita quiere descargar el premio musical. Vamos con el puesto número 7 de este top 10 que ustedes propusieron. Vamos con Uchiage Hanabi de Daoko. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, posición número 7 del top 10 Alianza Anime de noviembre. 君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか傷つくこと喜ぶこと繰り返す波と衝動焦燥最終列車の音何度でも言葉にして君を呼ぶような今を選びもう一度どうどうどうどうどう悲しまずに済むように はっと息を飲めば消えちゃいそうな光がきっとまだ胸に住んでいた手を合せば触れたあったかい未来が Chicay, pues estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, acabas de escuchar la posición número 7 de este Top 10. Todavía tenemos canciones y tenemos tiempo todavía, así que no te despegues de la sintonía. Puesto número 6. Va a estar interesante el puesto número 6, propuesto por ustedes. Quiero recalcar que ustedes son los organizadores de este particular Top 10, ¿eh? Tiene gran variedad de canciones. Ay, Dios, no sé cómo pusieron este tema en el Top 10, pero bueno. Ok, parece que ya acabó Java. Vaya. Vaya, ay, a ver qué más hacen. Creo que nada más. Perfecto, pues vamos a escuchar, antes de que pase algo malo, el puesto número 6 del top 10 de Alianza Anime del mes de noviembre. El puesto número 6 es... el tema de Despacito, versión japonesa. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Posición número 6, Despacito, versión japonesa. Vamos a escucharlo. ゆっくりよ Yeah, yes, Poki-chan. Chica, y pues esa fue la posición número 6, propuesta por ustedes de este top 10 de noviembre. Interesante. Creo que matamos a algunos oyentes. Ni modo, era necesario el sacrificio para colocar la posición número... Ay, ya aparecieron estos anuncios. Número 6 de este top 10. Vamos a la mitad. Vamos con la posición número 5 de una vez. Antes de que se nos vaya el tiempo. Mis oídos. ¿Qué venta Pablo ese? Ay, no sé, no se escuchó tan mal. No son, son exageraditos, chicos. Bueno, a mi parecer no soy yo tan mal. Bueno, si aguantamos el corrido de Sailor Moon la semana pasada aquí, ¿qué más podemos soportar, chicos? Ay, eso sí fue traumante. ¿Qué más nos comentan? Jorge. Que si interesado se arregla usted, póngale y se arregla, ojalá. Pachanga con garnachas. ¿Cómo está eso? ¿Despacito? No, comadre, pero bueno, la democracia habla... Pues, ¿yo qué hago, compadre? ¿Ustedes propusieron eso? Y de pronto me ve cómo bajan los radioescuchas lentamente, se quedan con la canción. Pues sí, ni modo. Espero que el sensei no... Ay, sí bajaron bastante. ¿Cómo es posible eso? Pues ustedes la propusieron. ¿Yo qué hago? Yo nomás pregunté. Y ustedes votaron por esa. O sea que la mitad de la culpa es suya, básicamente. Básicamente. Bueno, vamos con la posición número 5. Vamos con Ñako y Neko Ondo. Vamos a escuchar esto. Y pues enseguida regresamos con este top 10 de Alianza Anime del mes de noviembre. Vamos con esta posición número 5 y enseguida regresamos. Chica, pues ya regresamos. ¿Y qué creen? Ya, por fin la pude descargar. Aquí está. Por fin. Mi música de fondo navideña. Tomó una hora y media de programa, pero no logramos. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, acabas de escuchar la posición número 5 de este Top 10 de Alianza Anime. Vaya, parece que la nena computadora ya está bien. Parece, no lo sé. Vamos a esperar a ver. Ahorita voy a descargar un par de canciones a ver si no se pone loca. En lo que hacemos eso, vamos con la posición número 4 del Top 10 Alianza Anime del mes de noviembre. Posición número 4 está Storm de Luna. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus. La 24-7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos transmitiendo la mejor música para ti. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Vamos con esto y enseguida regresamos. Posición número 5, Storm de Luna. Vamos con esto y enseguida volvemos. Yeah. 私の中育ち合って確かめ合って失うものなど何もなかったはずだね。真実はきっと臆病だから、その姿を決して見せない。だけど僕らは離れたりはしないから、手を伸ばさなきゃあの光さえ掴めない。わびてこいう君が望むように、僕も望んでる。 Chica, y pues hemos regresado. Gracias por seguir en sintonía, ¿eh? Ya nos estamos recuperando de audiencia. Es que el problema fue la Despacito. Lo siento, chicos, yo solo coloco lo que ustedes dicen. Vamos con la posición número 3 de una vez, ya. Sí, de una vez, 8:33 ya, porque el tiempo vuela. El tema es Platinum Disco de Yuka. Pues vamos a escuchar este super tema musical y enseguida regresamos a este top 10 del mes de noviembre de aquí de Alianza Anime con DJ Yaome. Vamos a escuchar este temita musical y enseguida regresamos. Esta es la posición número 3 del top 10 Alianza Anime de noviembre. Ya volvemos. Así que pues ya regresamos, estamos en la posición número 3 ahora. Acabas de escuchar la posición número 3 con Platinum Disco de Yuka. Alright, un tema bastante, bastante sonado en la radio, ¿eh? Lo piden mucho. Bueno, pues este ganó el tercer lugar en nuestro top 10. Vamos con la posición número 2. Interesante, el lugar número 2. No me lo esperaba. La verdad que no esperaba que estuviera este tema musical en la posición número 2. Bueno, vamos a escuchar. Ya son 8:40, qué barbaridad. Oh. Y esta es primera llamada para Rush Bash. A ver si transmite a las 9 nuestro querido Rush Bash. Si no, pues yo podría seguir media hora más. Si no hay nadie, nos podríamos poner Lucky hoy y transmitir media hora más, ¿no? Bueno, vamos con el tema de My Will de Inuyasha, por supuesto. Vamos a escuchar el puesto número 2 del Top 10 Alianza Anime del mes de noviembre. Posición número 2, My Will de Inuyasha. Y enseguida regresamos. ¡Suscríbete! Chica, ahí estamos de regreso. Acabas de escuchar la posición número 2 del Top 10 de Alianza Anime del mes de noviembre. Y sorprendentemente, tema de Inuyasha. Qué bonita sorpresa, la verdad. No me lo esperaba. Una muy linda sorpresa. Si la memoria no me falla, que eso es raro. Este debe ser el My Will is el Ending 3 de Inuyasha, me parece. Ending 3, Ending 2, por ahí. Por ahí. Según recuerdo. Bueno, pues vamos de una vez con la posición número 1. Sorprendentemente, los clásicos nunca pasan de moda, eso dicen. Pues la posición número 1 la ocupa. Tarataran, tarán. No se imaginan, ¿verdad? No creo que se imaginen. La posición número 1 de este Top 10 Alianza Anime del mes de noviembre lo ocupa Dango Daikasoku de Clannan, el ending. Vamos a escucharlo. La posición número 1 del Top 10 de Alianza Anime ganó Dango, no puede ser. Los clásicos nunca pasan de moda. Vamos a escuchar la posición número 1 del Top 10 y enseguida regresamos. Thank you. Y pues ya regresamos y con esto finalizamos el top 10 de Alianza Anime del mes de noviembre. Muy bien. Pues en los pronósticos del día de hoy lo pudimos acabar. Ay, perfecto. Muy bien. Bueno, no sé. Va a venir antes. No sé. Así que voy a colocar los pedos que tengo pendientes. No, pendientes. Ok, bueno, ahí ya me escuchó. Bueno, vamos a escuchar estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus. esta la conozco, hay que cantarla entonces. No es cierto, solo escuchen. Pues ya regresamos. Ok, y ahí están tres pedos musicales, ¿eh? Para que no digan, para que no digan que la DJ Yaome se va y ni pedos musicales puso el día de hoy. Ok, bueno, Rash Bash no ha venido a patearme, así que vamos a seguirle. Tengo dos pedos pendientes. Con esos nos despedimos ahorita. Kiyome manda por ahí en el Facebook, mi estimado Pablo B.S. Saludos a mi querido Valente que nos está sintonizando. Saluditos a los chicos del IRC, por supuesto. Ya andamos por acá al final, pero ya andamos por aquí. Kiyome, no te comas mi pan. Listo. Vamos a ver qué otros comentarios hay. Ya para finalizar esta transmisión tan fuera de control que tuvimos hoy, perdón, es que ando aquí probando un nuevo monitor y yo creo que aquí fue el desajuste de la configuración y todo eso. Gómenes. Gracias, gracias ahí por las publicaciones. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Hay comentarios? Sí, hay bastantes comentarios. Nuevo monitor, ¿cuál nuevo monitor? Es un viejito que me encontré. Sebastián Talero, aún eso es mufas. ¿Qué? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué no hace filtros? Mis ojos y mi alma. Pablo, ya llegué, pues ya nos vamos. Domeki, ni aún en japonés me agrada esa canción de Despacito. Ni modo, de gustos a gustos. Jorge Ávila, esa música de rock pesado que propuse, sí que les gustó, ya son dos en el top 10. Es año nuevo y aún me logró descargar la canción de Navidad. Qué chistosito. Corrijo, ya son tres canciones del metal pesado en el top. Media hora, mejor ya el maratón. Saludos, hombre, Luis Castillo. Llegué al final, pero llegué, Bienvenido, me queda Luis Castillo. Esa es la actitud. ¿Se escucha mal la voz? Ah, caramba, a ver. Ahí. Pues así la tengo, ¿yo qué hago? A ver, ahí probando. A ver, bueno, esto es Radio Anime Nexus. Estaría bien una hora más con tema libre. Nuevo monitor de 40 pulgadas. Bueno, fuera. No, es como de 15 a lo mucho. No, es que mi viejo monitor se ve horrible. Pobre monitor. ¿Esto qué es? Ah, ya dije 84. No, no es cierto. Listo. Va que va. Bueno, pues vamos con los últimos pedidos musicales ya para cerrar esta emisión. Y no sé si venga Rush. Pues si no, los dejamos ahí con el auto. No, no, eso era antes. Ya pasó. Ah, ok. Gracias, mi querido Jorge Ávila. No voy a mencionar a esa mujer, Carlitos Imán, no la mencionaré. No la, y menos con eso de la gran, menos voy a mencionar esa muerte viviente. Ahora es que los últimos pedidos musicales, Ove Cangrejo, no. Ahora es que los últimos pedidos musicales de la noche. Y pues enseguida regresamos. Vamos con el tema de... pedido de Pablo B.C. Tema de Ranma y Medio, Ending 6. Vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de mi querido gatito. El tema de Adrián Barba, El Poder Nuestro Es. Vamos a escuchar esto. Y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. le digo bien ya. Y para llorar no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por sincera. Listo estoy para poder pelear. Victoria tendré. Juega niño, que el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Locura. ¡Feliz! Acercándose tu destino viene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Con valor debemos enfrentar a todo rival. En el cielo tú verás una luz y la fuerza sembrará en ti. Pelea niño hoy sin temor. El poder nuestro es y seremos para siempre Dragon Ball Z. Y pues ya regresamos ya al final de esta emisión, tampoco fuera de lo común. Bueno, muchas gracias por su sintonía y paciencia, chicos. Gracias, gracias. Pues yo ya me voy despidiendo. Gracias a los chicos del IRC. Muchas gracias ahí por el apoyo. A Karijimura, a Gwen, a Sopitas también anda por ahí. Gracias, gracias. A el Anónimo Nexus también, ¿por qué no? Muchas, muchas gracias, chicos. Pues yo me despido. Parece que se van a quedar con el Auto DJ, mi primito el Auto DJ. Tiene buena música, el primo Auto DJ. Pues yo me despido con un tema navideño, por supuesto. Ya que estamos en la época, tema navideño en japonés, claro está. Vamos con Castillo Mágico. Pues vamos a escuchar este tema. Y con esta me despido. Ah, falta la versión sexy, ¿verdad? Ya se me había olvidado. Dejen, busco mi, Mi fondo musical para despedir el programa. No, que hasta las 12. ¿Quién dijo que hasta las 12? ¿Quién dijo esa mentira? No, yo no dije. No sé, tal vez en Navidad o Año Nuevo. Ya saben, es cuando me pongo ahí Loki's a transmitir. Creo que cae domingo, ¿no? Navidad y Año Nuevo, creo que cae domingo. Luego mis compañeros no pueden transmitir. Y pues ahí a lo mejor nos colamos ahí en los horarios. Tal vez un maratón de 4 horas. Sí, un maratón de 4 horas. Para no estarlos ahí, ¿cómo se dice? Hostigando con mi vocecilla. Más de 4 horas, yo creo que es sano. 4 horas es sano y ya. Ok, bueno, aquí está. Tavo Rodríguez, hola. Muy bien, gracias. Ya nos vamos, mi querido Tavo, llegas tarde. Bueno, vamos a despedir el programa de esta manera. Chica, y muy buenas noches. Gracias por la sintonía a esta emisión de Alianza Anime con DJ Aome. Muchas gracias a los chicos del IRC y a los chicos de Facebook por su compañía y participación en esta loca emisión de Top 10 Alianza Anime de noviembre. Pues yo me despido, no sin antes decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Amen.